para Zumba, tiene 51 años de edad y es conocido como el guardián del pasillo. Mano a mano, Roberto Zumba, Julio Jaramillo, el más grande acontecimiento artístico musical del año, fue el título del disco que grabó junto a Julio Jaramillo. Además, este artista tiene más de 120 discos grabados. El artista se incomoda cuando lo llaman el duro del pasillo. Prefiere definirse como un cantante criollo que nunca desafina. Ahora, disfrutemos junto al dúo Villena Sánchez y su canción El Toro Barroso. Del cerro, con el toro Barroso adelante, ya regresa a la hacienda y el perro va empujando el rebaño adelante. Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor, corre toro, sí señor, corre toro, sí señor. En el rancho mi chola querida, esperando estará mi regreso. En el rancho mi chola querida, esperando estará mi regreso. Ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan embeleso. Ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan embeleso. Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor. Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor. El dúo dúo conformado por Argentina Villena y Pepe Sánchez tuvo gran acogida en la época de los años 60. Este dúo grabó sus temas en los estudios de Discos Fénix. Claro, Jorge Luis. Además, la canción El Toro Barroso forma parte de un trabajo discográfico publicado en el año de 1973. Ahora escuchemos el tema Ojos Divinos Ojos de Hugo Vallejo. Junto a las guitarras de Javier García y Santiago Borborich, nos interpretó la canción Ojos Divinos Ojos, dedicado para aquellas mujeres que con sus ojitos nos hacen suspirar. Claro, Juan Carlos, Hugo Vallejo en su nueva producción En Alas del Amor pone un detalle especial en cada una de sus canciones. Es así que sus temas musicales son dedicados para esos amores imposibles que nos tienen loquito el corazón. Disfrutemos ahora de Una Palomita Errante en la voz del dúo Aguayo Guayamabé. En mi corazón, una palomita en mi corazón, hizo su nidito, nido de ilusión, hizo su nidito, nido de ilusión. Esa palomita conmigo creció, yo le di abrigo y le di amor. Vino un palomo y se la llevó y dejó un vacío. vacío de pena y dolor. Vino un palomo y se la llevó, y dejó un vacío de pena y dolor. Aguayo Guayamave se conforma en la década de 1950. La primera voz la hace Fausto Guayamave, que en 1991 fue condecorado por el SAICE. Fausto es compositor de un buen número de piezas musicales, como Alegre Carnaval, Algún Día Volverás, Amar Es Así, entre otros. Además, entre las primeras grabaciones que hizo el dúo se incluyeron las canciones de Aguayo, Madrecita en tu día, un vals, Ya no sufras corazón, una tonada. Continuemos ahora junto a otro gran dúo. Estamos hablando del dúo Zalamea Montero y su tema Palomita Cuculí. Palomita Cuculí, mañana, mañana me voy de aquí. Te quedas llorando, Palomita Cuculí. Palomita encantadora, tu palomo parte ya y te apena porque sabes que tal vez no volverá. Palomita encantadora, tu palomo parte ya y te apena porque sabes que tal vez no volverá. Palomita encantadora, vida porque sabes que tal vez no volverás. Palomita encantadora, tu palomo parte ya. Y qué pena porque sabes que tal vez no volverás. El dúo Salamea Montero siempre le pusieron a sus canciones su sencillez, carisma y su música. El extraordinario dúo cañarense estuvo conformado por René Salamea y Patricio Montero. Sí, Jorge Luis, esa canción nos trae muchos recuerdos, pero demos paso a Polibio Mayorga con su tema musical, La Minga. Polibio Mayorga es un autor y compositor ecuatoriano, quien ha contribuido a la historia de la música ecuatoriana. Sus composiciones al estilo tropical y romántico han sido un deleite para muchos ecuatorianos, incluso para el público extranjero. Éxitos como La Minga, El Camote, Casita de Pobres, Pañuelo de Seda, Agua Loca, Ponchito de Colores, Cumbia Triste, Pepe Chupín, entre otros, se han quedado impregnados en el corazón de los ecuatorianos. Actualmente, este artista y poeta reside en los Estados Unidos. Oye, Jorge Luis, ya que nos encontramos alegres, disfrutemos de Banda Orquesta San Jerónimo de Pintac y su canción Albacitos de mi Pueblo. Sigue bailando con tu banda, San Jerónimo, desde Pintac para el mundo entero. Esta es la banda que manda. ¡Sí, señor! Aquí vengo con mis canciones de festejo, de prenda querida. Aquí vengo con mis canciones de festejo, de prenda querida. A cantarte con todo el alma, ya entregarte toda mi vida. A cantarte con todo el alma, ya entregarte toda mi vida. Va llegando el amanecer y cantando ya de seguir. Va llegando el amanecer y cantando ya de seguir. Abre pronto por tu ventana que está muy fría la madrugada. Abre pronto por tu ventana que está muy fría la madrugada. A ver si con unas copitas nos enseñamos hasta mañana. A ver si con unas copitas nos enseñamos hasta mañana. Las llamadas bandas de pueblo son expresiones vigorosas de la cultura popular ecuatoriana que difunden las tradiciones propias de los Andes. Sí, Jorge Luis, las bandas de pueblo, como cualquier agrupación, contaban con un jefe que no necesariamente era el que más sabía de música, sino el que mayor respetabilidad tenía entre los integrantes. Pero cambiemos un poco de ritmo para escuchar la siguiente canción, que la dedico a una persona muy especial que en mi pasado me hizo sufrir. Claro, Juan Carlos, la siguiente canción se llama Necio Corazón en la voz de Aida Yuxi. Yeah.

Mariela Condo es una joven de 29 años de edad. Nacida en Cacha, Riobamba, Mariela es una cantante y compositora que tiene dos discos en su trayectoria. Vengo a ver, su segundo disco está conformado por 11 canciones en español y 2 en quechua. En este CD se mezclan ritmos andinos y otros géneros musicales. De esta nueva voz del centro del país pasamos a un ritmo más movidito. Esta noche nos acompaña el grupo Los Géneros del Barrio y su tema El Baile de la Colita.